Y ya se nota mi cara, no puedo negar tanto dolor. Por más que intente, no logro parar este reloj. Este reloj que nos pone la vida, que me hace sentir cada vez más perdida. Qué mal se siente estar a la deriva. Todo es que me fuerte ya no me cautiva. Quiero decirte que hoy me muero con solo imaginar que ya no sentiré tu cuerpo como siempre. Se escapa de mi mano, me duele perderte. Quiero decirte que hoy me duele sentir que ese es el final. Soñaba una vida entera entre tus brazos. Dime por qué nos tratamos como dos extraños. Ay, cómo duele perderte, no sale de mi mente, no me trae. Nos tratamos como dos extraños. Ay, cómo duele perder.